vinimos acá, sacamos un partido importante. Realmente no jugamos bien, no jugamos lindo, se nos complicó. No nos presentamos a jugar el día de hoy y tuvimos muchísima suerte de sacar algo positivo de hoy. La verdad que lo único que nos podemos llevar de hoy solamente es pensar en que ganamos. Nada más, el único positivo. Claro que no perdieron porque complicaba depender de uno mismo. La verdad que con todo lo que hicimos en la primera vuelta, salir así en la segunda exige una autocrítica muy grande de nosotros mismos y mirarnos a nosotros mismos y decir qué acabamos de hacer, ¿no? Porque sinceramente peligramos muchísimo la clasificación el día de hoy. No desmerezco a Uruguay para nada, me parece que Uruguay hizo un planteamiento increíble, pero nosotros no igualamos nunca la energía de Uruguay, esa es la realidad. Acá no se habla de planteamiento táctico y todas esas cosas. Me parece que acá lo que faltó fue energía y venir a jugar como partidos anteriores. Y bueno, hoy no se tuvo, por eso mismo sufrimos, porque somos un equipo limitado, que tenemos que hacer las cosas muy bien, perfectas como para ganar partidos. Entonces, si nosotros venimos con este tipo de energía al próximo partido, seguramente no tendremos la suerte de hoy. Sí, como te dije anteriormente, la sacamos barata. Creo que ganamos un partido que sinceramente no lo merecíamos, esa es la realidad. Uruguay me parece que se mereció el triunfo, creo que Uruguay tendría que haber ganado. Nosotros tuvimos un poquito de suerte sobre el final en cerrar un poco mejor el partido, a ellos se les cerró un poco el aro al final y bueno, y se ganó el partido, pero es lo único positivo, nada más. Más que de técnica o de táctica, fue un partido de carácter.